solamente puedo darte mi cariño y mucho amor. Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí. Es tan poco lo que tengo, sé que te vas a reír. Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy. Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor. Soy tan pobre, nada tengo, nada soy. Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor. Sincero. Soy tan pobre, nada tengo, nada soy. Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor. Soy tan pobre, nada tengo, nada soy. Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor. Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí. Es tan poco lo que tengo, sé que te vas a reír. Soy tan pobre, nada tengo, nada soy. Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor. Soy tan pobre.